tanta ya ya ya ya. Echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler, echemos abajo la estación de tren. Demoler, demoler la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya. No gusta volar estación de tren. Buenas noches, les damos la bienvenida al segundo programa o segunda transmisión de Morras Chambeando. Estamos contentas de que sea nuestro segundo programa y de que puedan escucharnos. Ya están aquí nuestras invitadas. Vamos a platicar en esta segunda sesión del Morras Chambeando, pues de un tema que todavía nos tiene ocupados a todos, o es la intención, ¿no? Que nos mantenga ocupados aún, ¿no? No hemos regresado a esta normalidad que ya nos quisieron como imponer y meter a la fuerza. Estamos un mes de los sismos del 7 de octubre y del 7 de septiembre y del 19 de septiembre, y a 32 años del terremoto también de 1985. Entonces este programa pues tiene la intención de eso, de seguir hablando sobre el tema. Es un tema que todavía tiene bastantes complicaciones para las personas, no es algo que esté resuelto, es un problema que enfatizó más la corrupción que existe en este país, enfatizó más que los desastres no son naturales, que son sociales, que son políticos, que son económicos y que tiene que ver mucho con la gente que nos representa. En ese sentido vamos a estar platicando con compañeras. Creo que es algo que vamos a destacar a lo largo del programa, ¿no? Y que hace el Morras Chambeando. Es un espacio abierto como pretendemos algunos compañeros que sea Voluta Radial, pero Morras es un espacio abierto a compañeras, a escucharnos entre mujeres. No es un programa que tenga una tendencia, y es algo que nos parece importante como mencionar, porque tuvimos una reflexión también con algunas de las invitadas que tendremos el día de hoy respecto a este tema. No es una tendencia, es escucharnos solo, ¿no? Y escucharnos como mujeres y compañeras sin marcar justamente una línea. El día de hoy vamos a tener una entrevista con las compañeras de la Unión de Vecinos y Damnificados del 19 de septiembre de 1985, porque como decíamos en otra emisión que tuvimos respecto a este tema, no podemos tampoco dejar la memoria atrás, ¿no? Muchas de las cosas que están ocurriendo en la actualidad o de las problemáticas que enfrentamos a partir de este desastre político y de este desastre económico es precisamente 32 años atrás, ¿no? Que no a todos los jóvenes que salieron a las calles esta vez y que demostraron la solidaridad en este momento, nos tocó vivir. Entonces, justamente vamos a tener la entrevista con estas compañeras para seguir reflexionando. Connie. Sí, hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos también muy contentas aquí haciendo el segundo programa. Y justamente como dice Vivi, la idea de hoy, junto a la entrevista con las chicas de la UBIT, de la Unión de Vecinos y Damnificados del 19 de septiembre, y además junto con Mónica Hernández, Rosalinda Velasco y Aranza Reynoso, que luego van a saludar y van a presentarse, vamos a estar como conversando y reflexionando respecto a la importancia del rol de las mujeres en cuanto a la organización y las acciones de solidaridad, sobre todo en los espacios que emergen dentro de la vida cotidiana y que muchas veces tiene que ver con este deslinde histórico que ha tenido el patriarcado sobre nuestros cuerpos en cuanto a la relación de los espacios o los usos y prácticas dentro de los espacios privados y los espacios públicos. Entonces, en este sentido queremos relevar también como durante el programa del día de hoy, cómo en momentos de crisis, por ejemplo, como las dictaduras militares, los procesos de resistencia como por ejemplo Cherán o en el EZLN, y en este caso que aconteció hace un mes atrás, el terremoto, este terremoto y el terremoto del 85, la posición de las mujeres fue muy y ha sido muy activa. Entonces queremos poner como de relieve en este programa la acción de ellas, de nosotras, desde las bases, desde lo cotidiano, desde el estar juntos, nos organizamos y vamos como generando lazos y acciones de solidaridad, y fue lo que pudimos observar durante el terremoto del 19 de septiembre, y también lo que, bueno, también se pudo observar en el terremoto del 7 de septiembre, que no hay que olvidarlo. Sí, claro, me parece que es importante también tener en cuenta, ¿no?, el papel que nosotras hemos desarrollado en este proceso. Y justamente esto que mencionas del 7 de septiembre, pues no olvidar, ¿no? O sea, vamos a hablar en este programa, y lo hemos escuchado a lo largo de las múltiples transmisiones, de las múltiples notas que hemos escuchado de la solidaridad y de todas como las problemáticas que se han generado a partir del sismo, pero pues no olvidar que en Oaxaca y en otras comunidades del país, como Puebla, como Morelos, siguen afectadas, en Oaxaca sigue temblando. Y yo creo que también sería interesante, ahora que vamos a hablar con las compañeras que estuvieron en la calle, y que justamente es eso, ¿no? O sea, somos todas, a pesar de que participamos en múltiples ámbitos, ¿no? Dentro del ámbito académico, dentro de, no sé, múltiples escenarios, decir eso, que no estamos asociadas, ¿no? O no nos convertimos propiamente en un colectivo con nombre o con una cosa, ¿no? Sino que somos gente que salió y que estuvo ahí y que tenemos también mucho para decir. Sí, claro. Bueno, sobre eso, y bueno, recordar también que estuvimos presentes en la marcha de conmemoración, que fue hace unos poquitos días atrás, el 19 de octubre. Esta marcha, les vamos a contar un poquito de qué se trató. Salió o se convocó en el Ángel de la Independencia y el recorrido fue hasta el Zócalo. Estuvimos participando en esta protesta que exige una reconstrucción justa y pronta, o sea, un proceso de reconstrucción que sea para todas y para todos. Y en este sentido fue súper importante como poder ver, observar la cantidad de personas o la respuesta increíble de las personas que asistieron a esta protesta, a esta marcha. Ya que igual hay que recordar, y era algo con lo que conversábamos con una profesora que nos encontramos ahí en la marcha, que también estuvo afectada por el terremoto, que muchos de los adultos mayores, muchas de las personas son adultos mayores y que se encuentran, que no pudieron asistir a este tipo de manifestación porque justamente están con no sé, problemas de salud, o se encuentran ahí cuidando sus casas, sus hogares construidos de hace mucho tiempo. Bueno, pudimos ver ahí organizaciones conformadas tanto por el terremoto tras el terremoto del 85 y algunas otras organizaciones que han surgido y han emergido post-terremoto de ahora. Entonces, bueno, eso como contarles creemos súper relevante que, como bien decía Vivi al principio, es necesario estar como contando, problematizando, reflexionando lo que vivimos hace un tiempo, ya que ante esta pretendida normalidad que el sistema, los distintos sistemas que, en los que opera el gobierno y las distintas como responsabilidades que tenemos nos obligaron a como volver a la normalidad rápidamente, sabiendo que hay un montón de cosas que todavía quedaron como al aire, como por ejemplo revisar las rutas de evacuación o los edificios de seguridad, las mismas personas que no tienen dónde vivir. O sea, hay un montón de cosas que todavía no están resueltas y que se vienen para un proceso largo. Entonces, bueno, eso queremos presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Con nosotras están Aranza Reynoso, que bueno, nos diga como... Hola. Salud. Mónica Hernández. Hola, ¿qué tal? Y Rosalinda Velasco. Hola, buenas noches. Bueno, ellas estuvieron, como dice Vivi, en la calle participando junto a más chicas y chicos en la creación de las bolsas hidratantes artesanales, que ahí ya luego nos van a contar, y en algunas misiones de rescate en Chimalpopoca y otros lugares que hubo como derrumbe de edificios y eso. Y precisamente también una invitación a reflexionar nuestro papel como mujeres en estos, es reiterativo, pero en estos procesos, o sea, justamente, ¿no? En Chimalpopoca, igual ahora las compañeras nos hablarán un poco más cómo se vivió, lo que se experimentó, pero es justamente, ¿no? No podemos hablar de esto sin remontarnos al 85. Otra vez una fábrica donde participaban mayoritariamente mujeres, los espacios, como bien decía Connie, o sea, ¿qué poblaciones están siendo o fueron afectadas, ¿no? Claro que todos en general, ¿no? Sufrimos de alguna manera estos terremotos, pero también las notas que pudimos encontrar, o sea, la invitación es a reflexionarnos también como mujeres dentro de este escenario, quiénes fueron las que se quedaron atrapadas. Pudimos observar notas también en internet en los que la mayoría de personas muertas fueron mujeres, y quiénes eran estas mujeres, ¿no? También justo eran personas de la tercera edad, eran empleadas que se dedicaban al trabajo dentro de los hogares de otras personas. Los comentarios que pudimos encontrar en las redes respecto a estas como trabajadoras. Entonces, claro que es una invitación a pensarnos todos, a pensar la corrupción, la violencia con la que actuaron los representantes del Estado, pero también nosotros, ¿qué papel estuvimos haciendo ahí? ¿Cómo salimos nosotras a las calles? ¿Con qué nos encontramos? Si nosotras acá, ¿no? O sea, pensarlo juntas en este programa, si nosotras encontramos algún problema vinculado a nuestro ser mujer a la hora del rescate, en lo mucho o poco que nos permitieron o no nos permitieron hacer. Pero, bueno, es un programa un poquito largo, entonces vamos a comenzar con la entrevista que hicimos a las compañeras de la Unión de Vecinos y Damnificados de 1985. Ellas nos relatan un poco el proceso de organización y lo vamos a escuchar dentro de la entrevista, pero sí reiteramos la invitación a que se acerquen al trabajo que llevan desarrollando en esta organización desde hace 32 años. Es bastante tiempo y por tanto ha habido ciertas como fracturas, ciertos ejes de trabajo, ciertas líneas que se han modificado en estos 32 años, pero que no han parado, y que pues más bien la invitación es que ustedes se acerquen al trabajo que están haciendo directamente los compañeros. Y como enfatizar que estamos con las redes sociales, si tienen algún comentario que quieran hacernos, alguna pregunta, algún aporte, pues los estaremos escuchando, leyendo y transmitiendo por acá. Pues nos vamos a una canción entonces y volvemos con la entrevista a la Unión, a las compañeras del UNIP. Decidí yo. ¿Quién decidió? bienvenida a la Unión de Vecinos y Damnificados. Esta es una organización civil a partir de la misma gente y para la gente. Hola, ¿qué tal? Luz Ramírez, también acá en la UBIT, desde el área cultural, precisamente en esta asociación civil ya con 32 años, Asociación Civil Urbana Independiente. Justamente previo a empezar la grabación de este programa, las compañeras nos relataban el proceso organizativo de esta organización. Es un proceso bastante complejo, bastante amplio. Vamos a dejar que ellas nos los cuenten a partir también de los propios ejes, ¿no?, que ellas consideran importantes para describir este trabajo. Este trabajo se inserta dentro de lo que hemos venido abordando en la serie de brigadas autónomas, en las brigadas de comunicación y un poco en la serie territorio y autonomía que estamos trabajando en Voluta Radial, y un poco tiene que ver, que es algo que me parece bien interesante que mencionaban aquí las compañeras previo a comenzar a grabar esta entrevista, es que es una organización urbana autogestiva. Y pues más bien les damos la palabra para que ellas nos cuenten un poquito a partir de qué surge esta organización, que claro, estamos a un mes ya del sismo, de los sismos del 7 y 19 de septiembre del 2017, un mes en el que pues las emociones, en el que el trabajo, en la que la reconstrucción, en la que la politización del país está pues todavía muy reciente. Entonces, un poco, ¿en qué contexto se enmarca la organización de la UBIT? Bien, pues primero UBID es Unión de Vecinos y Damnificados 19 de septiembre, así es el nombre, está como asociación civil, y se fundó a partir de los sismos del 85, se funda como AC el 5 de octubre de 1985, o sea, si vemos en las distancias, todavía ni siquiera era un mes del sismo del 19 de septiembre de ese año, cuando ya se estaba conformando como asociación civil. ¿Esto por qué? Por la fuerza que tenía la organización de la gente. Entonces, de ahí venimos de ese gran trabajo, no solamente de vecinos de la Roma, sino de una unión de vecinos de todos los que resultaron afectados en aquellos tiempos, que se conformaron en una coordinadora, era la coordinadora única de damnificados, la llamada CUD, con la que se organizaron todos esos vecinos a través de esta coordinadora para exigir primero que no se les sacara de su lugar de origen, o sea, los de la Guerrero, la gente que perdió sus viviendas, querían quedarse en la Guerrero, porque el plan del gobierno era sacarlos, a la periferia, ¿no? Entonces fue toda una labor conjunta de presión, de lucha por quedarse en su lugar, colonia, ¿no? Esta cuestión del arraigo fue muy importante ya desde entonces, y pues eso se logró gracias a la organización de la gente. De ahí venimos y pues aquí estamos como con las puertas abiertas todavía, 32 años, y totalmente sorprendidos, impactados, porque nosotros esperábamos tener la conmemoración ese día, 19 de septiembre, en este 17, en 1917. A las 7:19 estábamos aquí, como todos los años, haciendo esa conmemoración. Abrimos la puerta, ponemos las veladoras, recordando a la gente, aún recordando a los compañeros que partieron. Y en la tarde nos íbamos a reunir para hacer una actividad reflexiva en torno a estos 32 años, y pues ya no pudimos realizarla porque a mediodía, bueno, a la 1:14, se volvió a dar un terremoto que volvió a recordarnos aquel 85, ¿no? Entonces, pues de ahí venimos y aquí estamos. Justamente en estos 32 años de trabajo, ¿cuáles han sido las experiencias? Ustedes comentaban que llevan entre 20 años y un poquito más trabajando acá. ¿Cómo ha sido mantener una organización autogestiva 32 años, ¿no? Una organización civil trabajando, activa y movilizándose. ¿Cuáles han sido como las experiencias, los retos? ¿A qué se han tenido que enfrentar estos 32 años? Pues sí, el hecho de que somos autogestivos, tenemos una casa, O sea, estamos aquí en Jalapa 213. Es una casa habitación de estas que abandonó mucha gente aquí en la Roma después de los sismos del 85. Mucha gente se fue a provincia, sabiendo que por aquí pasaba la falla de San Andrés y que era de los lugares más vulnerables. Entonces, esta organización de vecinos consiguió esta casa, es suya, es, pertenece a la Asociación Civil. Y pues la casa se adaptó para que fuera una escuela. Tenemos una escuela, tenemos una galería, tenemos una sala de juntas, un foro, un pequeño foro, oficinas. Y entonces, pues como tal, es una casa todavía con de estas que se construyeron al estilo Art Nouveau, que de hecho está catalogada por el INAH y el INBA. Y por eso a la fachada no le podemos hacer nada, ¿no? O sea, a menos que tuviéramos mucho dinero. Y entonces por eso nuestra casita se ve muy así la fachada, porque no nos permiten hacerle nada. Pero dentro hemos podido, tenemos que darle mantenimiento, estar pues pagando los servicios, y con todas las actividades que realizamos, porque como les decía, todas esas actividades, tenemos todavía gente o solicitantes de vivienda. Eso cabe señalar, que la UBI todavía sigue gestionando vivienda para gente de escasos recursos. En un primer momento fue pues a la gente que se quedó sin vivienda, a los damnificados, y posteriormente pues a la gente que quiere continuar viviendo en la Ciudad de México, y que cada vez es más difícil, ¿no? A la UBI se le ha hecho más difícil esta gestión, porque sucede que ya no hay lugares, ¿verdad? Porque los espacios, los terrenos se prefieren, en lugar de que la gente los vaya pagando poco a poco, pues les conviene al gobierno del Distrito Federal que venga una constructora súper para así construir departamentos de lujo, de superlujo, a millones y millones de pesos. Entonces, simplemente aquí enfrente de Ubir tenemos unos de esos edificios que se arreglaron y estaban entre 3 y 5 millones, ¿no? Cada departamento de lujo. Y pues es vivir en la Roma. Y así, inmersos en este contexto, a nosotros nos ha costado muchísimo trabajo mantenernos, ¿no? Mantenernos desde los pagos, como les decía, de servicios, y pues todo lo que requerimos para publicitar nuestras actividades, de la escuela, de la galería, en fin. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Pues con solidaridad. Es algo que nosotros sí, en nosotros sí ha estado vigente. Y el trabajo artístico, los eventos, los compañeros que teatreros, músicos y demás, bailarines, colaboran con la UBIT así, de manera solidaria. Con eso logramos mantener el trabajo. Y pues la escuela es como nuestra fuente de ingresos, que así es que si gustan acercarse por aquí, es la manera de que podamos mantener ese trabajo, ¿no? ¿Qué tipo de como talleres o qué tipo de cursos podemos encontrar aquí en la UBIT? ¿Cómo nos podemos acercar? Quizá los compañeros que estén interesados en venir, en participar, en solidarizarse, ¿cómo podría hacerse eso? Ah, claro, pues nuestros cursos, algo que nos desde el inicio, desde que empezaron aquí los hermanos Betancourt con la Comisión Cultural de la UBIT, sentaron ciertos precedentes y que los mantenemos. Por ejemplo, todo aquel profesor que imparte clases en esta escuela, en la Escuela de Artes Nahui Olin, por cierto, estamos muy orgullosos que tenga el nombre de una gran pintora mexicana, poco conocida a veces, pero bueno, son profesionales en activo, ¿sí? Son artistas en activo que dan estos talleres. O sea, no engañemos a la gente. Aquí, al tercer día, por ejemplo, si te entras a taller fotografía, al tercer día ya estás en laboratorio, ¿no? Si vas a tomar pintura, realmente te enseñamos a fondo lo que es la pintura, la música, el teatro, la danza, danza contemporánea. Quien guste puede acudir. Estamos en turno matutino, en algunos talleres, turno vespertino. Los costos son muy accesibles, y pues eso, los que estén interesados en alguna disciplina artística, podrán sepan que a recibir. Lo siento, pero no voy a poder, no puedo soportar este lugar. Yo sé que ya no puedo ver este. Que todo se me vuelve lento, lento, lento. recuerda las veces que me gritas tonta. Siempre voy a fracasar. Lo claro es que no tengo nada claro. Lo claro es que tu cara me asusta, me atormenta, me deprime. Ponte la radio más fuerte. No me suyo, no, no, no, no me suyo, no, no, no, no, no. Ponte la radio más fuerte. No me suyo, no, no, no, no me suyo, no, no, no, no, no. Ponte la radio más fuerte. No me suyo, no, no, no, no me suyo, no, no, no, no, no. Ponte la radio más fuerte. No me suyo, no, no, no, no me suyo, no, no, no, no. Bien importante que esta parte como cultural es una herencia justo del 85, ¿no? Y entonces en estos terremotos del 7 y del 19 de septiembre decíamos, y las pláticas, ¿no?, colectivas, y Connie, que, la compañera que trabaja aquí con nosotros en Morras Chambeando, decíamos, es que los humanistas a veces quedábamos como fuera, ¿no? O decíamos, ¿qué podemos hacer, no? Justo en el momento de emergencia. Pero, ¿qué podrían decir ustedes, ¿no?, del trabajo artístico, cultural, este tipo de talleres, que como bien decíamos antes de comenzar a grabar la entrevista, no se limitó al momento quizá de la coyuntura, ¿no?, sino que fue un trabajo como que continuó y pues 32 años después sigue dando. ¿Cuál es la participación o cómo es, cuál es su impresión en torno a las artes en este tipo de procesos, ¿no?, de emociones encontradas, de tristeza, de pérdidas, pero también como de resiliencia? Sí, algo... los compañeros que trabajaron en los encuentros callejeros posterior al 85, bailarines, músicos y todo esto, hablaban precisamente y escribieron con respecto a esto, de que lograron generar catarsis. O sea, algo que se maneja, este término que se maneja mucho en el teatro, que cuando en una obra de teatro te pueden plantear un problema y va a ir siguiendo las actuaciones, todo lo que es la estructura de la obra de teatro, te va a ir llevando al público a un grado en que necesite una catarsis para soltar todo lo que emocionalmente se pudo haber cargado en esa obra. Así nosotros se aplicó esta situación de que teníamos miedo, teníamos terror, había gente que había perdido a familia o había quedado dañada físicamente, o sea, estaban había gente que todavía, por ejemplo, recordemos que aquí sí se mantuvo bastante tiempo todavía en la recuperación de cuerpos. Entonces realmente la angustia se extendió a mucho más tiempo y no teníamos un precedente así. Entonces se requirió que el trabajo directo de la gente, de los artistas en los campamentos, porque también había mucho esto que se dieron mucho lo de los campamentos en las banquetas, en los parques. Ahora nos pudimos tener una pequeña muestra en estos albergues, ¿no?, que se hicieron, pero en ese entonces donde quiera había albergues, ¿no? O sea, era en la calle el albergue, y ahí fue donde los artistas, sobre todo, por ejemplo, los bailarines, fueron a hacer su trabajo. Y estos bailarines que se cuidaban tanto de una lastimadura, de estar en un teatro y que estuviera bien, bien forradito, ¿no?, el escenario, a de repente poner un pie en el asfalto, ¿no?, a bailar así textualmente en la calle, también abrió, rompió con estereotipos, ¿no?, de ellos mismos, y se sintieron muy bien de estar en contacto directo con la gente. O sea, fue una comunión muy interesante porque ellos daban su trabajo, pero también recibían, ¿no? Recibían mucho de la gente. Y entonces este fenómeno cultural que fue generado a partir del arte, también son como estas pequeñas enseñanzas o aprendizajes que tuvimos del 85. Y justamente vinculando esta pregunta con 32 años después y el sismo también del 19, aunque hay que tener en cuenta que en la ciudad tembló el 7 y el 19, pero en Oaxaca los sismos continúan y continúan y continúan, y entonces también la solidaridad es complicada. ¿Cuáles serían las continuidades que ustedes observan y quizá cuáles serían como las rupturas, las diferencias? No sé, lo que estábamos comentando quizá un poquito antes, quiénes aprendimos, qué aprendimos, los que no habíamos participado de esa manera, pero que ahora nos tocó, qué reflexiones les dejan haciendo quizá una comparación en estos 32 años de cómo se dieron los hechos. Pues sí, nosotros analizamos que no es lo mismo, no es el mismo escenario del 85. Totalmente estamos en otra ciudad, ¿no? Pero la gente seguimos siendo la misma. Creo que eso es importante. Lo que sí hablábamos, que ahora la reacción del gobierno fue inmediata, a diferencia de aquel año, y que sí, ellos aprendieron de que no tenían que romper esta organización o este impulso que se generó, sobre todo en los jóvenes. Eso fue en esta ocasión muy importante o muy visible. Romper el eslabón, ¿no? Yo lo pienso así, esas filas largas donde se pasan los escombros mano a mano para ir desalojando y sacar a la gente, era importante romperla, ¿no? Entonces sí se logró. Aquí teníamos compañeros que venían muy molestos de que los quitaron, ¿no? De plano los quitaron y ya no permitieron estar dentro de la organización de rescate, ¿no? De hecho, pues a las pocas horas ya en algunos edificios que se derrumbaron estaban metiendo máquinas, ¿no? Entonces ellos sí aprendieron, el gobierno aprendió que no tenía que dar más espacio y tiempo para la organización. Entonces creo que nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para aprender de cómo se hizo la organización en el 85, ¿no? Y sí acercarse a estas organizaciones, por ejemplo, porque de repente priva mucho el protagonismo, y eso es lo que nos divide, ¿no? Creo que por eso nosotros queremos decir, aquí estamos a 32 años como ejemplo, para decir, no crean, chicos, que esto es una chispa y que se apaga y entonces ya no me interesa participar. Es algo constante y tenemos que construir desde abajo y no desesperar, ¿no? Antes de continuar con el, ya sería la última pregunta y les agradecemos mucho, pero antes de continuar con este comunicado que nos leerá la compañera, finalmente la idea de territorio en la ciudad, o sea, ¿cómo lo piensan ustedes? ¿Cómo lo problematizan? ¿Cómo apropiarnos justamente de este territorio, apropiarnos de esta solidaridad, apropiarnos o ser agentes nuevamente, ¿no?, de en estos procesos? Sí, pues, ¿cómo apropiarnos? Yo creo que es desde nosotros, o sea, desde lo personal y empezar a ver al otro, a la otra, compañera, compañero, y sí quitarnos un poco de egoísmo. Creo que en el momento en que, o sea, aprendamos de esos primeros momentos. A mí me sorprende mucho estas imágenes y las veo a constante, pero más que otra cosa, quiero analizar lo que motiva a que cuando acaba de caerse un edificio, aún está el polvo, está la acción, la reacción física de esta situación. Y ya estaba la gente buscando la manera de ayudar, ¿no? Esto que sorprende, a nosotros a lo mejor no nos sorprende, porque para nosotros es natural. Tenemos este carácter como mexicanos, realmente sí hay que ahondar por qué y en qué nos beneficia ser así, ¿no? Porque compañeros del extranjero, así realmente amigos, que me decían, a ver, platícanos, o sea, ¿por qué, cómo los mexicanos logran hacer eso? Porque aquí nos sorprende tanto porque, por ejemplo, en Estados Unidos, o sea, hay una catástrofe, hay una situación así de emergencia y corren a los supermercados a vaciarlos, pero para llevárselos a su casa, ¿no? O sea, son compras de pánico y cada quien quiere, para mí, ¿no? Dice, y allá, y a nosotros nos tocó aquí en Lovit, ¿no? O sea, queríamos, nos fuimos aquí al supermercado atrás para hacer unas tortas para los compañeros que nos estaban apoyando aquí, ¿y cuál, no? El panadero estaba sorprendido porque dice, tenemos, sacamos 300 bolillos y en 5 minutos ya no había, y ya no había en los estantes agua y no había en los estantes panes, todo esto. ¿Por qué? Porque la gente llevaba sus carros llenos, pero para ir a dejar a los albergues, para ir a dejar a la gente. Entonces, esa es la gran diferencia, pensar en los demás y sabernos que somos, que pudimos hacer los mismos que estamos allá abajo, ¿no? Entonces, eso es primero, o sea, tener esa conciencia. ¿Y qué podemos hacer? No tenemos, no, desde nuestra área, desde nuestra trinchera, ¿no? Si somos estudiantes, pues estas brigadas que se generaron, bueno, ahorita, por ejemplo, nosotros estamos generando brigadas para hacer trabajo en pequeños, o sea, por ejemplo, pequeños circuitos de trabajo en espacios, en colonias, en parques, pero organizados, porque si nosotros nos vamos, ahorita se me ocurrió hacer largo con mis cuates y ya, no hay una, no hay un eslabón, no hay un contacto, ya no hay estructura. En las lanzas quizás, conocer algún boliche turbio de esos que a ti y a mí también me gustan. Oye, ¿por qué no vamos a visitar a nuestra madre? Pijamas. Hola mami, ¿cómo estás? Qué lindo están los afiches. Siempre pegas afiches en las paredes por todas partes. Oye, mira, qué lindo esos canastitos llenos de cosas. Yo sé que no puedo tocarlos porque son tus cosas. Tú estás muy linda. Justamente justamente hablando de colectividad, hablando de comunidad, cuando nos comunicamos con las compañeras para poder hacer esta entrevista, se hablaba, ¿no?, de que es un proceso conjunto en el que participan hombres y mujeres, a pesar de que esta emisión va a ser en un espacio abierto para chicas, ¿no?, y voces de mujeres. No lo olvidamos, sabemos que muchos procesos son conjuntos con los compañeros, y algo que me parece muy bonito de este proceso es que ahora nos van a leer un comunicado que se decidió en colectivo y que la compañera justamente, ¿no?, habla a nombre del colectivo, pero entendiéndose a partir de él. Claro. Esta organización Unión de Vecinos y Damnificados es la suma de fuerzas de mucha gente, es la voz de todas aquellas mujeres, hombres participativos en esta casa. Entonces hemos trabajado un comunicado que es la expresión viva de lo que ha pasado en este 85 y justo ahorita apenas en el 2017. Y dice de la manera siguiente: vecinos de la Ciudad de México, el aliento y la fuerza la adquirimos en la calle, de los vecinos, de familiares, amigos y jóvenes. Nos reconocemos en este esfuerzo, trabajo y solidario de miles. Fue la movilización la que nos permitió junto con los familiares enfrentar la tragedia, apoyar y presionar por el rescate de los vecinos. En el 85, muchos vecinos nos encontramos en las calles y nos organizamos por la vivienda y de manera independiente construimos la Unión de Vecinos y Damnificados 19 de septiembre para enfrentar los problemas por las afectaciones y daños de nuestras viviendas, amenazas de desalojos, problemas en el trabajo, la escuela y la familia. Gracias a la decisión de organización de organizarnos y salir a luchar, logramos la reconstrucción y que se incluyeran nuestras demandas. Ahora, creemos que de igual forma debemos organizarnos y confiar solo en nuestras fuerzas para poder así enfrentar la adversidad y buscar juntos las soluciones a nuestros problemas. Hemos entendido que nadie va a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer por nuestras familias y nuestros bienes. Por una reconstrucción al servicio del pueblo, Unión de Vecinos y Damnificados, 19 de septiembre, octubre del 2017. Les agradecemos muchísimo el tiempo y la colaboración, y pues más bien hacer la invitación a que conozcan el proceso, que es bastante complejo. Tuvimos la oportunidad de estar en esta parte que es como cultural, hay un proceso de politización también, pero qué mejor que la gente se acerque, ¿no?, y que conozca, las conozca a ustedes, conozca a los demás compañeros que están acá, se involucren en los talleres, y quizá que para la gente joven o a quienes no nos tocó vivir este primer proceso podamos aprender de quienes lo vivieron, ya que, como dicen, ¿no?, nos quitaron como la capacidad de poder hacerlo autónomamente. Entonces no sé si se quieran, bueno, quieran cerrar esta intervención con alguna invitación, con algún comunicado. Hablábamos también justo de la candidatura de Marichuy, que están como vinculados. No sé si quieran agregar algún... Sí, también parte de los principios de la organización es ser independientes, y también vamos en principios del Congreso Nacional Indígena y del EZLN. Tenemos ahorita la tarea de sumar firmas para que aparezca Marichuy en las elecciones, que se entiende de otra manera. Nosotros entendemos esa manera no para estar en un proceso de querer estar en las filas del gobierno, sino es simplemente, como ella ya lo dijo en los comunicados, es organizarnos, y también vamos en esa idea, como este mismo espacio se ha logrado, que es con la organización. Entonces los invitamos para que podamos compartir con esto mismo también parte de estas tareas. Gracias. Bien, pues tenemos muchas tareas y muchos... esta es una casa que está abierta a todo público, con los distintos programas, instancias que tenemos, la galería, la escuela. Tenemos un acervo, eso es algo que los queremos invitar. Yo creo que en noviembre haremos una muestra. Tenemos el acervo de fotografías del 85, que creo que nosotros lo hemos estado constantemente en exhibición, lo ponemos hacemos no todos los años, pero en el afán de no perder la memoria, decíamos, ¿no?, y de saber que estamos en una zona sísmica, o sea, va a seguir temblando y tenemos que estar educados, preparados. Y entonces, pues, también es importante saber qué pasó, qué edificios se cayeron, ¿no?, por qué se cayeron, y que creíamos que eso no se iba a volver a reproducir. Y qué lástima y qué coraje, ¿no?, saber que desde el gobierno nuevamente se ha permitido que se construya con tanta negligencia y no importándole a la gente, ¿no? Entonces, aquí estamos, cuando gusten, en horarios hábiles, y también los sábados por acá nos pueden... Estamos de vuelta en Voluta Radial. Les agradecemos mucho a las compañeras por esta entrevista, por el tiempo otorgado. Sabemos que es complicado, ellos se dirigen a través de asamblea, entonces es complicado que estos espacios se puedan dar. Entonces les agradecemos muchísimo el tiempo. Creo que son varias las reflexiones que nos deja esta conversación con las compañeras en torno a lo que pasó hace 32 años, cómo nos cuentan, ¿no? La organización surgió el 5 de octubre, ¿no? Acá, ¿qué estábamos haciendo el 5 de octubre? Pues esta diferencia generacional, ¿no? De la que podríamos, yo creo que, aprender mucho y seguir trabajando, ¿no? Tener diálogos entre quienes estamos participando o quienes estamos solidarizándonos ahora y cómo lo hicieron los compañeros. También creo que lo platicaba, ¿no? Con algunos, con Connie y con otros compañeros. Son contextos muy particulares, ¿no? La forma de organización estatal, priista del periodo, autoritaria, no es que ahora no lo sea, pues, ¿no? Pero los jóvenes de ese momento, no sé, ¿no? O sea, vivimos en contextos muy diferentes que nos invitan a pensar varias cosas. Y justamente, ¿qué aprendimos o qué hemos rescatado del 85 y qué seguimos ahora? Les pedimos una disculpa por la edición un poco de los audios. Un poco se cortó, pero vamos a tratar de que para subir el podcast podamos hacerlo, estos bloques completos. Pues sí, pues le agradecemos a las compañeras que nos dieron entonces la entrevista el día sábado. Y ahora estamos, como les recordaba, o sea, como les decíamos al principio, con Mónica, Rosy y Aranza, y vamos a conversar un poquito respecto a su experiencia durante el periodo del sismo y post-sismo, o sea, terremoto. No me gusta decirle sismo, porque, bueno, en realidad fue un terremoto más que un sismo. Primero, como un poco contarnos ustedes en qué estaban cuando fue el terremoto el 19, como un poco qué les pasó por la cabeza y cómo o qué, cuál fue el momento que en que dijeron, bueno, hay que hacer algo. Como empezar por ahí. Moni. Hola, bueno, sí. Nada más que ustedes me dicen cuando le corto, porque si no yo me extiendo. Bien, yo estaba en casa, vivo cerca de CU, y me pareció fuerte. Bueno, sí hubo una diferencia en comparación con el que había habido una semana antes, pero lo sentí distinto y como dentro, una sensación interna muy diferente, ¿no? Me dieron ganas de llorar y lo hice, pero no sabía exactamente por qué. Pues como esta cuestión de la comunicación estaba un poco bloqueada, entonces solo como al principio me interesaba saber, pues lo primero es que en quien uno piensa es en la familia, saber que estaban bien. En cuanto lo supe, bueno, me relajé un poco más y ya más tarde que salimos a caminar hacia CU, vimos en un puesto de frutas, dos amigas y yo, una pantalla y mucha gente alrededor. Entonces nos acercamos y cuando vimos las noticias, ahora sí que en tiempo real, nos impactamos muchísimo porque la verdad yo no había dimensionado. Yo le dije, oh, qué fuerte. En la ventana vi mucha gente como corriendo, ya luego reaccioné que eran las mamás que iban por sus hijos a la escuela, pero no había dimensionado la magnitud, porque justo la transmisión que yo tuve del terremoto del 85, pues mis papás son originarios de la Costa Chica, de Oaxaca, y tenían aproximadamente 5 años acá en la ciudad, vivían en la periferia, ¿no? La conexión con el Estado de México. Entonces no tenían muchos amigos ni muchos familiares por acá, y los que tenían vivían cerca de ellos. Entonces, cuando supieron que todos ellos estaban bien, pues no, su conexión con el terremoto fue, si acaso, en las noticias, pero no fue una transmisión desde una experiencia propia, ¿no? O desde un dolor muy propio. Entonces yo solo recuerdo los sismos de la escuela, que en realidad también me alegraban porque me sacaban de clases, y el lema de no corro, no grito, no empujo, ¿no? Pero no había tenido, o sea, no lo dimensioné porque no tenía una memoria distinta a esta memoria oficial, ¿no? De los simulacros anuales. Claro, yo creo que eso nos pasó a muchas y a muchos que estaban acá y que, desciendo de una generación que no le tocó vivir directamente o no recordaba lo que pasó en el 85, no sabía como de cierta forma cómo actuar, porque o sea, tiende a pasar que los simulacros se toman como medio entre broma y en serio, pero hasta que no pasa, hasta que no llega el momento, es cuando uno dice, chuta, ¿y ahora qué hacemos? Claro, sí, y bueno, justo el impacto fue cuando vimos las noticias y vimos que realmente se habían caído edificios, no era una película, no era una foto de hace no sé cuántos años, ¿no? Sino era algo que estaba pasando en ese momento. Entonces la reacción primera fue, bueno, hay que llevar tortas y café, y fue lo primero que empezamos a organizar. Quiero compartir que en la panadería un señor escuchó nuestra plática, un señor de aproximadamente 60 años, con muletas, y cuando escuchó que íbamos a llevar tortas a los brigadistas, nos dio dinero. Y esa acción nos hizo un poco sentir cierta responsabilidad, pero un poco también el dimensionar también, ¿no? Claro. Un señor que no nos conoce, pero que sabe a qué vamos, supongo por su experiencia del 85, bueno, si nos preguntamos cuál habrá sido su recuerdo, que él sintió, bueno, obviamente con muletas a su edad es más complicado, pero dijo, yo apoyo así. Más adelante nos dio una reja de agua para que lleváramos junto con el café y los víveres. Y eso, o sea, nos hizo sentir como una responsabilidad muy grande, ¿no? Dentro, ¿no? Nos emocionó muchísimo. Y bueno, eso fue como de lo primero que pasó por nuestra mente y por nuestro corazón también. Claro. Y ustedes, chicas, Rosy, Aranza, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que se les vino a la cabeza? ¿Cómo reaccionaron? Pues yo estaba en el canal de Churubusco, o sea, como en una avenida que estaba a una cuadra de la central de abastos. Entonces, pues ahí como pasan los camiones enormes llenos de la mercancía, pues siempre se está moviendo, ¿no? Y mi primera reacción fue decir, pues sí, está pasando un camión, pero en realidad no seguía moviéndose, ¿no? Y ya pues salí de ahí, yo estaba en un centro comunitario y después de eso, pues nos quedamos afuera un buen rato. Yo ahí en la zona vi que no pasó nada, decidí esperarme en el mismo centro comunitario un rato más, yo no tenía idea de lo que había pasado en el resto de la ciudad. Y cuando me empezaron a decir, no, pues es que se cayeron edificios en el centro y en Acoxpa, o sea, como y yo estaba bastante incrédula, ¿no? Y ya hasta que me pude mover para la casa, porque yo ando en bici, ¿no? Entonces empecé a notar que sí, toda la ciudad estaba en caos, ¿no? Así todos los ejes pues no tenían luz, ¿no? Y de repente, o sea, sí, fue como una sensación bien extraña y pues de repente era como, no sabía en qué momento un carro se me podría aventar porque estaban todos como desesperados, tenían ganas de llegar, de salir de todo ese embotellamiento. Y conforme iba avanzando, pues más bien me pasó que las personas ya eran muy, muy precavidas, ¿no? O sea, como que ya todos estaban cediendo el paso, como esta civilidad al conducir que nunca se ve en la Ciudad de México, lo estaba notando, ¿no? Y pues yo cuando a una cuadra de mi casa, que fue una de las zonas afectadas, no mi casa, pero sí la colonia, vi que había un edificio que la fachada se habían caído pedazos y los vidrios se habían reventado, ¿no? Entonces ya en ese momento fue que empecé a entender la magnitud de todo esto, ¿no? Y de decir, pues, si este edificio, que al menos es 10 años menos viejo que el edificio en el que yo vivo, pues ya mi edificio ya no existe, ¿no? Y afortunadamente no, o sea, es como de esos que todavía son guerreros y aguantan. Fortaleza. Sí. Fortaleza que no existe. Sí. Bueno, pues yo estaba en una cafetería por Miguel Ángel de Quevedo. Entonces, comenzó, bueno, pues en un principio pensé que eran mis nervios, que había un movimiento raro, ¿no? Entonces, porque era la chava de al lado y teníamos cara, que estábamos teniendo la misma sensación. Y entonces, cuando nos dimos cuenta que pues, realmente estaba temblando, pues salimos, pero fueron como esos segundos que no sabes qué jalar. Entonces, pues como que jalé mi mochila y dejé algunas cosas y ya nos salimos. Pero bajé y entonces dije, me pongo de este lado, que puedo ser aplastada por si se cae el edificio, o me pongo un poquito más para acá y posiblemente se revienten algunos cables, el poste y me aplaste, ¿no? como que estaba pensando más como en esas dos cosas que como en sentir el temblor, ya que me puse como en un lugar más o menos seguro con toda la gente que estaba en la cafetería, pues ya esperamos que pasara, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues, podía pues ver la angustia de las personas que estaban ahí y el crujir, el tronar de los edificios, o sea, tronaba muy feo y pues eso fue lo que creo que me impactó más, ¿no? Entonces, y la alarma, sobre todo, creo que eso fueron las dos cosas que pues, con las que me quedo, ¿no? Como el tronar de los edificios y la alarma, como así como del sismo. Y ya pues pasó el temblor y pues ya nos metimos y en la cafetería pues había unas pantallas y el chavo puso las noticias. Entonces en un principio dijeron, no, pues acabamos de sufrir un sismo, pero pues no pasa nada, ¿no? Como que la ciudad está de pie, ¿no? Y habían dicho que era como de 6.4, una cosa así. Y ya luego dijeron, corrigieron, dijeron, no, acabamos de sufrir un terremoto y es de 7 punto y tanto, ¿no? Yo creo que 7.2 fue. Y comenzaron a enfocar como la parte de Pino Suárez, hay un edificio por ahí, y dijeron, no, pues solamente hasta ahora se ha reportado este daño, ¿no? Pero como pasados como 2 minutos, pues comenzaron a enfocar otros puntos y comenzaron a decir que pues no en las noticias y sobre todo a ver imágenes de cómo los edificios iban cayendo. Entonces, pues como que eso me impactó mucho y la gente en el lugar donde estábamos como que no nos conocíamos ni nada, pero había como una solidaridad, no sé, como de acompañamiento, que finalmente nos sentíamos como que todos nos conocíamos y todos éramos amigos, ¿no? Y finalmente pues cerraron nos desalojaron del lugar y ya me tuve que trasladar en otro lugar, pero sí como que el tener que moverse de un lugar a otro pues era como súper complicado, la comunicación fue un caos y la verdad que yo estaba como muy preocupada por mi familia porque ya traía como un rezago de preocupación por mi familia que está en Chiapas y entonces pues nunca me imaginé que nos tocara esta vez, ¿no? Y ya que mi familia se puso en contacto conmigo, pues ya les dije que estaba bien, entonces ellos como que se quedaron tranquilos y yo saber que también ellos estaban bien, pues ya con mucho más tranquilidad y pues luego pues como contactar a los amigos, como las personas, ¿no? Que son muy cercanas a mí. Y ya pues ya, ¿no? Me fui a la casa de una amiga y pues en toda la zona de Coyoacán no había nada de luz, casi la mayoría de las tiendas estaban cerradas y finalmente pues ya en la tarde me tuve que trasladar al lugar donde vivo, que es por el metro Culhuacán y tenía como este pendiente de que tal vez tenía que irme caminando desde casi el centro de Coyoacán hasta la casa. Pero tuve mucha suerte porque ya como que comenzó a fluir como el transporte y algo que también me llamó la atención es que en el caminar, pues en el trayecto, es que había mucha gente con carteles que decían o un ride, un aventón, si traes coche, traes espacio, aquí hay mucha gente que se quiere ir a casa y daban agua, ¿no? Entonces como que ese acto me pareció como muy muy interesante porque yo creo que era como de las cosas que la gente comenzó a hacer, ¿no? Y intentaba pues ayudar de algún modo. Ajá, es súper interesante como esto que están abordando las chicas porque son como las primeras impresiones que vienen y que tienden a ser como de cierta forma más espontánea y la solidaridad, la preocupación por el otro es algo que nos nace muy de adentro, o sea, desde la familia hasta los amigos o las personas extrañas que tenemos a nuestro alrededor. Bueno, vamos a irnos a una canción y vamos a seguir como conversando respecto a nuestras vivencias del terremoto y la acción de las mujeres dentro de este desastre natural social. Estamos de vuelta en Voluta Radial, seguimos platicando con las compañeras y la actividad del sismo del 19 o del terremoto del 19 de septiembre. Justo creemos que es importante comenzar como cómo nos sentimos, porque generalmente no lo podemos hacer, ¿no? O no hablamos de eso, y creo que tiene también que ver con problematizar un poco cómo nos hicieron regresar a la normalidad o nos impusieron clases o trabajo el mismo día o al siguiente día, y era como... También, ¿no? O sea, yo sí escuché como historias de compañeras que no pudieron faltar al trabajo al siguiente día, ¿no? Con toda la emoción que traían, con toda la onda de ir por los niños a la escuela, lo que comentábamos, ¿no? Entonces es como una sociedad fría, productiva, neoliberal, que ya, ¿no? O sea, la producción no para, ¿no? Y nos parecía interesante a una compañera y a mí en la escuela, porque es como la producción del conocimiento no puede parar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las humanidades? Y claro, tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo nos sentimos todos después de terremoto, los miedos, las angustias que nos generaron? En este bloque nos gustaría abordar también un poco cómo, cuál fue su actividad, ¿no? O sea, sabemos que todos salimos de nuestras casas y todos tratamos de colaborar con algo. Entonces, que nos cuenten un poquito, ¿no? O sea, ¿qué fue el qué? O sea, ya fue esta emoción, y entonces ahora, ¿qué fue lo que siguió? Pues lo que siguió fue, pues, ir a ver en qué podía ayudar. Y como en realidad las especialidades que se estaban pidiendo eran médicos, enfermeros, arquitectos, ingenieros, carpinteros, albañiles, plomeros, y pues, o sea, cacha que más bien humanidades, como que en ese momento no funcionamos tanto, y que somos, pues somos brazos, ¿no? Y pues era de, yo puedo servir para estar en las cadenas humanas y estar pasando cubetas con escombro, o las cubetas vacías, ¿no? O sea, pues básicamente era eso, ¿no? Y era como una necesidad de todos de poder estar ayudando en lo que fuera, ¿no? Tanto en los acopios, como estar dirigiendo tránsito, como estar dentro, ¿no? Ahí en los mismos escombros, intentar ayudar a hacer algo. Sí, bueno, justo a mí me pasó lo mismo que Aranza, y bueno, yo creo que a un montón de gente, ¿no? Yo estaba con cuatro amigas, y justo también me parece importante este énfasis que hace sobre la cuestión emocional, cómo nos sentimos, porque en realidad atravesó todo el proceso, ¿no? Y sigue diciendo. Lo segundo que yo sentí fue frustración, justo por esto, ¿no? Mi formación no era útil de forma inmediata y de forma concreta. Entonces, pues esa primera noche estuvimos en Reptamen, y al día siguiente en noticias vimos que ahí mismo una paramédica salió y solicitaba 50 mochilas Camelback para rescatistas y que eran urgentes para su hidratación. No teníamos ni idea de qué era eso. Investigamos para tratar de conseguirlas y, bueno, supimos que son estas mochilitas que tienen la manguera adaptada para facilitar la hidratación. Tratamos de conseguirla con amigos que hacen ciclismo, pero solo conseguimos de 8 de la mañana a 12 del día 3 donadas. Entonces, si eran 50, urgían a las 8 de la mañana, hay que comprarlas, pero teníamos ni un peso. Entonces empezamos a solicitar dinero a amigos, y cuando investigamos los precios, 600, 800, 1200, dijimos, ni siquiera podemos comprar una. Entonces, como después de estar dando vueltas, pues se nos ocurrió que podía haber una forma casera de hacerla. Buscamos algunos tutoriales en YouTube, los encontramos y, bueno, vimos que los materiales eran aparentemente fácil de conseguir y empezamos a buscar. Utilizamos bebidas hidratantes con chupón, estas mangueras venóclisis, que son las que se conectan para el suero, y costalitos backpack, que son como los costalitos que son, tienen asas. Entonces empezamos la primera producción, que fueron 21, porque las venóclisis nos costaron un montón de conseguirlas. Entonces en ese día solo conseguimos 21, hicimos 21 mochilas y las llevamos al multifamiliar, fue el primer lugar al que fuimos. Al día siguiente ya habíamos decidido hacer otra cosa, porque dijimos, no, es que es muy difícil conseguir las mangueras, no sé qué. Pero cuando me fui a dar mi vuelta con el equipo de Protección Civil, y ellos nos dijeron que las estaban usando los topógrafos, que alguien les había llevado una versión casera y las tenían así separadas de todo el equipo, así como cuidándolas mucho, dijimos, no, es de acá, o sea, tenemos que seguir haciendo este trabajo. Y volvimos a convocar a nuestros amigos, ¿no?, a solicitar dinero, donaciones en especie también, y manos para la elaboración de estas mochilas, porque prácticamente fue un trabajo artesanal. Entonces ese día hicimos 70 y ya las llevamos a otros puntos, ¿no? Aparte de dejar unas en el multifamiliar, en total, en toda esa semana y media hicimos 500. Y bueno, conseguimos algunas venoclisis de Puebla. Un amigo fue a traerlas en dos viajes. Una amiga nos trajo de Toluca. Nos llegó dinero de Houston, de Brasil, de Oaxaca y de amigos de acá de la Ciudad de México. Con lo cual, bueno, pudimos hacer ese trabajo. Y también, bueno, otra anécdota que les quiero compartir es una plática, justo retomando lo del primer bloque, que decían sobre esta conexión generacional. Conocimos unos topos del 85. Que cuando supieron de nuestro trabajo nos dijeron, no, es que es muy importante la hidratación, cuando estamos allá adentro, estamos horas, no podemos regresar a hidratarnos porque es muy difícil, entonces sí necesitamos estas mochilas, síganlas haciendo porque son difíciles de conseguir, y se llevaron algunas para sus compañeros. Entonces en ese momento fue que dijimos, son difíciles de conseguir las mangueritas, pero tenemos que lograrlo, ¿no? Y así fue. Y tú, Rosy, cuéntanos. Bueno, pues mi caso fue como mucho más lento, porque después del terremoto, pues yo me regresé a casa y pues sí, justo no tenía ganas como de ayudar, de hacer algo, pero no sé, fue como muy complicado como poder adaptarme en las actividades que ya estaban como programadas, ¿no? Por ejemplo, de ir y como rellenar las donaciones, ponerlos en orden. No se sentía que tenía que hacer algo, ¿no? Algo más. Ya hasta el día jueves, creo por la tarde, es como por una amiga también que me invitó, que estaban diciendo que iba a entrar la maquinaria en Chimalpopoca, la del edificio de las costureras. Entonces, pues yo dije, voy, ¿no? Entonces fuimos y ahí estuvimos. Entonces fue como la manera de decir, sí, yo tengo que ir y pues poner el cuerpo, estar ahí presente, ver lo que está pasando, y podemos hacer algo, pues yo con todo gusto, ¿no? Entonces ahí estuvimos y también nos encontramos ahí como mucha banda que ya estaban organizadas, o sea, tanto brigadistas que pues estaban entrando a trabajar, pero también afuera estaba como muchas personas que ya estaban organizadas, por ejemplo, estaban creo la Brigada Feminista, o sea, habían varios grupos, ¿no? Entonces pues tratamos como de involucrarnos y querer saber lo que realmente estaba pasando, ¿no? Y como no teníamos respuesta como tan claras, porque cada persona que salía de la zona le preguntábamos, pues como que nos daba como una información distinta al que salió antes, ¿no? Entonces, pues como que intentamos querer entrar y pues para saber realmente lo que estaba pasando y dar una información más verídica, ¿no? Y pues eso. Bueno, sí, es súper como interesante este tema de la organización, o sea, ustedes tres y así un montón de compañeras también se vieron involucradas en distintos procesos en el que la organización y la autogestión de las distintas acciones fue fundamental, y la autogestión y la solidaridad en relación con los otros y las otras. Este punto lo vamos a seguir abordando, nos vamos a ir a otra canción y ya volvemos. Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Branquinho neguinho, branco negão, branquinho neguinho, branco negão, branquinho neguinho, branco negão, branquinho neguinho, branco negão, branquinho neguinho, branco negão, branquinho neguinho, branco negão, branquinho neguinho, branco negão, branquinho neguinho, branco negão, perciba que a alma não tem cor, ela é colorida. Perciba que a alma não tem cor, ela é colorida, ela é multicolor. Ai, tingo, tingo, tingo, ai, ai, ai, tingo, ai, ai, ai, ai, tingo, tingo, tingo, ai, ai, ai, tingo, ai, ai, ai, ai, tingo, tingo, tingo, ai. Tingo, tingo, tingo, ay, ay, ay, tingo, ay, ay, ay. El alma no tiene color, porque yo soy blanco. El alma no tiene color, porque yo soy negro. El alma no tiene color, porque yo soy blanco. El alma no tiene color, porque yo soy negro. Blanquito negrito, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro, blanquito negro, blanco negro, blanquito negro, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro, blanquito negrito, blanco negro, perciba que el alma no tiene color, ella es colorida. Estamos al aire, estamos de vuelta. estábamos hablando un poco respecto a estas primeras como formas de organización que en las que se vieron involucradas Rosalinda, Mónica y Aranza. Y justamente es un punto que nos gustaría como que ustedes reflexionaran a partir de su propia experiencia sobre la dificultad de organizarnos en tiempos, o sea, en tiempos de normalidad, por ponerle como entre comillas, en la que, por ejemplo, hasta juntarnos para tomarnos un café o una cerveza de repente se nos complica porque los tiempos actuales se cruzan por las dificultades de la movilidad, por los tiempos de que una vive en un lado y la otra en otro, etcétera, etcétera, o por los compromisos con la escuela, con el trabajo, con la familia. Y durante esta especie de como estado de excepción que nos obligó el terremoto como a organizarnos de otra forma, o tal vez quizás ni de tal otra forma. Cuéntenos un poquito cómo ustedes lo reflexionan. Bueno, en mi caso creo que en cuanto a la organización también, yo creo que me sentí muy como alejada de todos y todas después de haber participado pues en esta acción que marcó mucho en mi vida, porque creo que, bueno, necesitaba como mucho espacio como para poder digerir lo que había vivido y sobre todo pues como ver la angustia de muchas personas que sufrieron en este terremoto y finalmente pues en esta normalización que era ya regresar a la escuela, pues como que en mí había como una negación porque pensaba que era la normalización para unos cuantos y no para todos, entonces como que eso a mí me dolía mucho, ¿no? Y posteriormente, pues como que sí nos vimos obligados a regresar, a como tratar de incorporarnos a nuestras actividades, pero yo creo que siempre no se está como el 100%, porque creo que está este pendiente de que sabemos que en general, pues nuestro país no está bien, ¿no? Es tanto Chiapas, Oaxaca, Morelos, algún Guerrero, entonces, pues no sé, es como un sentir extraño y la organización con respecto a como a las amistades y las personas con las que pues convivimos, pues para mí sí me costó porque, no sé, yo creo que me sentía muy lastimada pues, por lo que está pasando en el país. Sí, bueno, con respecto a la organización, yo creo que tiene muchos niveles. Uno, pues yo creo que el terremoto nos conecta con la muerte propia, con la muerte de los otros que son los tuyos, tu familia, y en ese sentido ya a los otros que no son tu familia, ¿no? Pero que pues como que pueden ser tu familia, entonces sientes esa necesidad de hacer algo por alguien que podría ser tú. Entonces, una parte es eso, otra parte creo que también es una dimensión un poco moral, del hacer, ayudar para sentirme bien, ¿no? Yo escuché posteriormente en un taller sobre narrativa del sismo, mucho es que yo necesitaba ayudar porque me quería sentir bien, o yo me siento bien cuando ayudo, ¿no? Esa es otra dimensión, y la otra pues tiene que ver que pues con gente que más allá de la coyuntura le apuesta a un trabajo de organización colectiva pues un poco más a largo plazo. Yo, bueno, vi todo eso, ¿no? En todo el proceso y, bueno, sí quiero resaltar que fue impresionante esta comparación que tú dices, ¿no? De cuando es la vida cotidiana, ¿no? Y cuando es un fenómeno extraordinario. En mi caso, me sorprendió muchísimo el balance que hice al final, porque nos dimos cuenta que una iniciativa de 4 logró llegar a más de 100 personas. Empezamos 4 y llegamos a ser más de 100 personas. Una iniciativa sin un solo peso llegó a ascender en el trabajo que hicimos, como el promedio de cada mochila, el costo es de 50 pesos, y si hicimos 500, el gasto asciende a 25,000 pesos. Y estamos hablando solo del material, no del trabajo manual, no de la transportación, ni de la comida, los viáticos, pues, de la gente que estuvo colaborando con nosotros. Y nosotras no teníamos 25,000 pesos. Las donaciones en efectivo no ascendieron, ¿no?, a esa cantidad. ¿Y qué fue lo que sostuvo ese trabajo? Fue la solidaridad, ¿no? Gente que nos donó en especie, ¿no?, amigos sastres o costureras que se pusieron a juntar tela con las vecinas y hacer estos costales. Entonces fue eso lo que sostuvo nuestro trabajo. Llegamos a recibir no solo apoyo de la familia, de los amigos, sino de conocidos de conocidos. De repente tenía llamadas que es que fulanito posteó o fulanito me dijo, y entonces pásame tu cuenta o a dónde llego para hacer estas mochilas. Entonces fue impresionante estas cosas que se desdibujan, estos límites, ¿no?, de comunicación y de conexión con el otro cuando es una emergencia, ¿no?, cuando lo que te mueve es también pues esta parte muy humana de hacer algo por el otro, ¿no?, que el otro eres tú finalmente y por eso sientes esa obligación de hacerlo. Pues con esto de igual la organización, o sea, yo con lo que me quedo es que al final las personas así teníamos una prioridad, ¿no? Y era estar ahí ayudando de la forma en la que fuera, ¿no? Y personas que probablemente en tu cotidiano te puedas encontrar y que la reacción es otra, ¿no? Justo. O sea, a mí me tocó que me iba a mover para Morelos. Y entonces unos chavos escucharon y ellos ya no se iban a poder quedar para poder entrar al edificio de Edimburgo. Y me dijeron, toma las palas. Y yo, pero, ¿las palas? Y me dijeron, sí, llévatelas. Así. Y eran palas pues que las habían comprado apenas, ¿no? Porque todo era nuevo. O sea, para poder entrar te pedían un montón de cosas ya, ¿no? Y todo lo que ellos habían comprado nos lo habían dejado al final. Yo ya no pude moverme para Morelos y entonces logramos ubicar la camioneta que ya tenía víveres y tenía herramientas para poder seguir y les entregamos las cosas, ¿no? También como esta parte en donde, o sea, son gestos que en nuestro día a día pues no logramos hacer, ¿no? Y digo al final esto de poder llegar y decir en qué ayudo, en lo que sea, no me voy a poner lady ni rey, ni príncipe, ni nada por el estilo, sino es, hay que ayudar. ¿En qué forma podemos ayudar, no? Todos sabemos nuestras limitantes, sabemos que no tenemos como las condiciones necesarias para poder decir, yo sé tronar losas o lo que sea, ¿no? Sino de la forma en la que sea. El chiste es aquí como, pues intentar sacar a personas vivas al final, o seres vivos, ¿no? Claro. O sea, ahí, por ejemplo, uno de los aspectos que lo comentamos en algún programa anterior es que, de cierta forma, hubo como un desborde de solidaridad y de apoyo que, de cierta forma, o sea, que de alguna u otra manera también como tiene que ver mucho con la época o el momento epocal en que nos encontramos, que, o sea, no, además de los gestos y de las acciones que sí pretendían contribuir mucho y ayudar y estar como en sintonía respecto a poder como ir solucionando los problemas que devinieron propios del terremoto. Había mucha gente que estaba como también tratando de buscar protagonismos, tratando de sacarse la selfie como con la imagen más terrible. Y es algo que pasó aquí en México, que pasó en Chile también en el 2010, y que yo creo que tiene que ver mucho con esta sociedad del espectáculo. Así también son justamente estos medios, esta era digital, la que también nos permitió conectarnos con los otros y las otras para poder hacer las acciones, cara a cara, de mano en mano, pero también por internet, que la gente del extranjero pudiera depositar el dinero para poder armar las bolsas hidratantes o comprar comida o comprar herramientas. Entonces, ahí hay un problema que nos parece súper interesante. No sé qué opinan ustedes respecto a esto. No sé. Sí, yo creo que este papel de las redes sociales es un poco complejo porque encontramos también como noticias difundidas de se necesita esto en tal lugar con una foto del 85, mismo. Esto fue hace años, no ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene sus límites, pues, ¿no? Como también podías compartir información en tiempo real, ¿no? Y de necesidades muy concretas, pero justo incluso estando en el lugar con estos protagonismos que dices, a nosotros en Del Valle nos tocó una señora diciendo, no, es que ya están metiendo máquinas y la máquina no distingue entre gente y cascajo y no sé qué, y difúndanlo y súbanlo al Facebook y a las redes. La grabamos y justo algo en el corazón dijo como, no lo subas ahora. Fuimos a dar la vuelta justo a documentar esta parte que ella decía y había nada, ¿no? Entonces es como ese protagonismo, ¿no? Pero entonces estás en el lugar recibiendo la información y ni aún así tienes la certeza de que esa información verídica, ¿no? Entonces era, en ese sentido, por ejemplo, nosotros sí tratamos de ser como muy cuidadosas, ¿no? Cuando estuvimos ahí, y de hacer un buen uso también de las redes sociales porque tenían un buen impacto, ¿no? O sea, en el caso del trabajo que hicimos, sin las redes sociales no lo hubiéramos logrado, honestamente, porque gracias a ellas, la gente que estaba muy lejos, nos apoyó. Entonces, claro, como dice uno de los profesores, el rumor funciona de forma negativa de repente, pero también es movilizador o catalizador de organización y de momentos como importantes. Entonces, ¿qué nos querías decir? Bueno, pues quería como comentar dos puntos, ¿no? Una, pues que justo sí esto que se divulga la información y muchas veces es como inventada, tal vez también por el protagonismo, o habría que pensar si es el protagonismo, pues algo más, porque recuerdo que en el caso de Chimalpopoca, por ejemplo, había pues varias personas, pero sentía que había una división, quienes realmente estaban ahí como para pues realmente chambear, y había quienes evitaban ese trabajo, ¿no? Que no se hiciera ciertas cosas. Y recuerdo, el primer punto es que llega un tipo como donde estaba toda la gente afuera esperando que para pasar, los brigadistas, llega un tipo y comenzó a decir que se había encontrado un sótano en el edificio, ¿no? Y yo la verdad que tenía mucha curiosidad y pues me regresé y fui a ver y en realidad no había nada. Yo como estaba preguntando y un chavo dijo así como de dejen de ir a dar información allá porque allá afuera están las activistas y luego las activistas, ay, que le exageran y que no sé qué, ¿no? Entonces, pues ya, pero pues como la información toda, fea, porque finalmente quien lo ha habido a decir era alguien más, ¿no? Pero quería como responsabilizarme como de que yo ha habido a decir eso. Y algo que me impactó más es como estas personas que están adentro y quieren tener el control también, es cuando comenzaron a pedir como una lista de donaciones cuando ya no se necesitaba nada. Entonces yo decía, ¿pero por qué lo están pidiendo si aquí se supone que ya es como algo acabado y ya no se necesitan donaciones? Y la gente pues preguntaba, ¿qué más se necesita? ¿Qué más? A ver, y que no sé qué. Y yo decía, no manches, o sea, es como cómo esta información se distorsiona y se suben en las redes, ¿no? Porque recuerdo que lo que habían puesto de que se había encontrado tal vez el sótano y que habían cuerpos, comencé a ver que se difundía en las redes sociales y no era real, o sea, como que también tener una certeza de esta información y subirla, pero como que de esto de dime, entonces como que se distorsiona ahí la información. Claro, hay mucha como confusión también en estos momentos que son como bien excepcionales. Vamos a ir a una canción y vamos a ya ir al último bloque. Nos gustaría como conversar un poco sobre qué les queda a ustedes como mujeres en este como en hizo accionar en el sismo del pasado 19 de septiembre. Lo decidí yo. If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink to deny. Far from home, elephant guns, let's take them down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not a improvisación y el trabajo reflexivo que estamos haciendo en conjunto me parece que es súper súper bonito. Y bueno, volviendo como con la pregunta que cerramos, y para allá, como podríamos hacer una tesis sobre el terremoto, la organización y el rol de las mujeres dentro de esta, pero bueno, es un programa de radio y ya tenemos que ir cerrando lamentablemente, así que nos gustaría, que lo conversamos un poco en el interludio, que ustedes hicieran como una reflexión respecto a su papel o a aquellas como inquietudes que les quedaron siendo mujeres dentro de los procesos de solidaridad y de organización que se dieron en el sismo y post-sismo. Y tal vez como pensar un poquito los desafíos que tenemos nosotras, en tanto mujeres que actuamos en conjunto individualmente en este tipo de casos excepcionales, como ya lo hemos dicho, pero también dentro como de nuestra vida cotidiana. Pues yo con lo que pude ver estando ahí ayudando en los escombros fue que justo en llegó momentos en los que pues más bien se hacían las cadenas humanas para sacar escombros y tenía que haber hombres ahí, ¿no? Y las cubetas vacías pues era de mujeres, ¿no? Y no solamente como con esta cosa de que pues las mujeres somos débiles, no sé qué, sino que tampoco no se estaban permitiendo que los hombres pudieran estar del otro lado, ¿no? O sea, se dejaba que las mujeres que quisieran pudieran estar del otro lado, pero no se permitía que hubiera hombres en la otra fila, ¿no? O sea, como pues una cuestión bien absurda, porque al final querías ayudar y si necesitabas descansar un poco, pues te podías mover como a otra fila, ¿no? O a cualquier otra área, pero estaba restringido, ¿no? O sea, no solamente como por ser mujer, sino también por ser un hombre, ¿no? Y sí, también, o sea, como que sale un poco, sale bastante la solidaridad, pero también empiezan a salir ahí los destellos como de la mierda en nuestra sociedad, ¿no? Esta cosa de solamente vamos a ir a tal lugar porque ahí vamos a poder encontrar mujeres o cuestiones separatistas que yo no comparto, así, pues mejor no sales de tu cuarto, ¿no? Así, estamos aquí porque estamos intentando rescatar a lo que se pueda rescatar en este instante, no es como si encuentro un perro, entonces ya lo voy a dejar porque no es un humano, ¿no? O cualquier otra cosa. Y pues más bien a partir de lo de estar ayudando, de estar ayudando pues ahí en el sismo, me di cuenta de que una sí hace esto de la organización espontánea. Estuvo bastante padre, hubo como bastantes comentarios acerca de que esto era anarquía. Si esto es anarquía, entonces yo creo que también se debería de cuestionar a partir desde la anarquía la forma de organización vertical. O sea, qué tanto eso puede funcionar, ¿no? Si lo horizontal, pues por supuesto, yo estoy totalmente a favor de eso, ¿no? Pero también lo vertical, como todas las cosas que pueden salir de ahí, ¿no? Porque al final, ¿cómo podemos contener a tantas personas que tienen este ímpetu de ayudar? Si no es también a través de como estructuras verticales, que era al final lo que estaba ahí rigiendo, ¿no? Y no era como que en ese momento se estuviera cuestionando. O sea, más bien como desde afuera, como si todos ya vieron, no necesitamos del Estado para poder organizarnos. Okay, no, pero pues también tenemos como algunas otras cosas que tenemos que nosotros mismos decir y reconocer del otro lado, ¿no? Sí, bueno, justo viéndolo ahora un poco más a distancia, como en ese momento no, pues me había como permitido, había tenido la posibilidad de ver esa diferenciación, pero ya viéndolo un poco más a distancia, sí veo que la ocupación de los espacios y de las acciones concretas que se llevaron a cabo sí estaban un poco organizadas en torno a esta construcción de género que tenemos, ¿no? Pero, o sea, no como limitada a hombres y mujeres, ¿no? Sino, por ejemplo, había mujeres que coordinaban acopios, pero con un poco con esta actitud, pues un poco masculinizada, ¿no? Patriarcal, de ser rudas y yo mando, ¿no? Entonces, aunque fueran mujeres, ¿no? O sea, como no diciendo que porque son hombres o son mujeres, ¿no? Sino en este imaginario que opera, ¿no? En la cultura. Y, bueno, sí lo pude ver, pero también, bueno, sí vi mucho esa participación mixta, ¿no? En el caso que, bueno, tuvimos mucha conexión con rescatistas, jóvenes y jóvenes, que estaban quitando escombros, las camionetas que entraban a Zona Cero eran de hombres y mujeres, ¿no? Quiero resaltar que en su mayoría jóvenes, ¿no? la verdad, recuerdo los rostros, así las caritas, ¿no? De 20 años, 25, la incertidumbre de no sé a qué hora voy a salir, ¿no? La tortita en el chaleco, ¿no? Entonces, o sea, me quedo con esa imagen, ¿no? Bien bonita. Y también con respecto del trabajo que nosotras hicimos, pues fue una iniciativa de mujeres, de cuatro mujeres. Sí tuvimos colaboración de hombres, pero en la mayoría, fuimos el 80% de mujeres, ¿no? Entre donadoras de trabajo manual, de efectivo, y pues de gente que estuvo ahí de base, la conexión también intergeneracional, no solo como estas historias que nos contaban la gente en los camiones, en el metro, sobre el 85, sino trabajo con jóvenes, muy jóvenes. Yo creo que nosotros somos jóvenes de como de una primera generación, los del piso 30, y hay otra generación, ¿no? Los del piso 20, y la conexión también con esos chicos y con esas chicas fue muy importante, gente... de jóvenes universitarios, pero también jóvenes que no son universitarios y que no están en la escuela por diferentes circunstancias, ¿no? Pero resalto mucho esa parte, ¿no? De la organización, y de que en particular en el trabajo que hicimos, que hubo una apropiación, ¿no? Es muy particular del trabajo, porque fue realmente un trabajo artesanal, ¿no? Entonces, les quiero compartir que esas Camelback caseras las rebautizamos, les quisimos dar el nombre mexicano y las llamamos Topopetacas, que literalmente quiere decir mochilas o contenedores de agua para topos. Entonces estábamos como un poco de juego, pero en realidad esa palabra que soltó un compañero tenía sentido, ¿no? En su significado en náhuatl. Y bueno, ya por último, justo un poco rescatando que hay estas iniciativas que generalmente son iniciadas por mujeres, yo creo que tiene que ver con esta cuestión de cuidado de los otros que tenemos muy internalizada también, ¿no? Y el trabajo del activismo político de las mujeres va un poco de ahí, ¿no? Como del cuidado de los otros, de las otras, que finalmente sigue siendo parte como de ese mandato, ¿no? De que nosotras como mujeres tenemos que cuidar a otros siempre. Entonces, bueno, pues un poco ya desde... mi formación o de formación dentro del feminismo, creo que hay una reivindicación de ese cuidado de los otros que va acompañada de un cuidado propio, ¿no? De una ética y política también del autocuidado. Entonces, más bien eso, ¿no? Rescatar que también trabajamos esa parte, ¿no? Nosotras, de tomarnos un break y soltar de repente que otros se encargaran de llevar las mochilas a las zonas de desastre, etcétera. Entonces, bueno, también un poco resaltando ese trabajo que se sigue haciendo todavía, porque bueno, una es durante el terremoto, pero la que viene, que es la difícil, que es la posterior, ¿no? Porque en ese obligarnos a la normalidad, pues es como también un poco nos saca de este activismo, ¿no? Y del qué hacemos. Quiero resaltar una actividad que está organizando una compañera en conjunto con su familia y con amigas, que es de bordado. Ellas lo llaman Bordando Solidaridad, y es un poco un cuestionamiento a estas donaciones que se hacen de ropa en mal estado, de ropa rota, de ropa sucia, porque ha pasado, ¿no? Que en diferentes estados se encuentra ese tipo de donaciones. Entonces, en una lógica de hacer algo distinto y de llevar ropa a estas comunidades, pero no ropa que ya no me sirve, ¿no? Ropa que ya no uso, sino ropa que yo hice para ti. Está iniciando este proyecto de bordado. Estamos, también es trabajo conjunto, ¿no? De muchas mujeres y hombres también. Donaciones que se están haciendo de tela, de manta, de hilos. Y entonces están bordando estas blusas para hacerlas llegar, pues principalmente a Morelos, porque la chica que lo coordina es de Morelos, tiene conexión con comunidades allá. Entonces, la idea es llevar las blusas bordadas y llevar este mensaje con una lógica distinta, ¿no? No te estoy dando lo que me sobra o lo que ya no uso o lo que no quiero, sino que yo bordé una blusa específicamente para ti. Entonces están todas y todos invitados a este proyecto. Este es el tercer sábado que nos vamos a reunir en el kiosco de Coyoacán de 12 a 3 a bordar. Si no saben bordar, no hay problema, allá van a aprender. Hay que llevar un aro y una aguja, ya están allá los hilos y la manta, y si quieren donar también hilos o manta, pueden hacerlo, son bienvenidos este domingo de 12 a 3 de la tarde en el kiosco de Coyoacán. Llegan y solo van a ver chicas bordando y súmense. Sin problema, todas son bienvenidas y bienvenidos. Bueno, a mí me parece interesante como el papel que ha jugado la mujer a lo largo de la historia y en cómo ocupan los espacios, ¿no? Y pensando un poco como en este fenómeno o desastre natural, pues también es como pensar estas dos partes, el lugar que también está ocupando la mujer, las actividades que se le delegan o creen que es lo que deben de hacer y lo que los hombres también tienen que hacer, ¿no? Es como separar estas partes, pero a mí me gustó mucho haber estado en esta experiencia porque también pude ver mujeres haciendo trabajo muy rudo, ¿no? Que se necesitaba de fuerza y que a pesar del cansancio, a pesar de las horas de trabajo, se sacó fuerza, quién sabe de dónde, ¿no? Yo creo que esta solidaridad, estas ganas de ayudar, sobre todo porque fue una situación crítica en donde creo que permite a que nos pensemos también como mujeres qué papel estamos jugando en la sociedad y cómo también no como reprimir pues estas actividades en las que se nos ha enseñado que no lo podemos hacer, no lo debemos hacer, que es trabajo para el hombre por la fuerza o por lo que sea, pero finalmente creo que ahora podemos pensar también que el papel de la mujer va saliendo adelante. Creo que ya no sé, hay un involucramiento en actividades en las que no se necesitan como el reconocimiento, ¿no? Como de los hombres. También estoy de acuerdo en que esta idea de la idea separatista de hombres y mujeres, pues que no debería ser así, porque finalmente creo que es un trabajo en conjunto, ¿no? Y al hablar de pues en esta solidaridad que se vivió y que se sigue viviendo, pues creo que tanto hombres y mujeres pues como que se involucraron en estas actividades y que pues con eso me quedo, ¿no? Que todavía falta mucho que hacer, mucho que apoyar, como ya lo mencionó Mónica, pues lo del bordado me parece un buen ejemplo, no ejemplo, sino una buena iniciativa, ¿no? Pues les agradecemos mucho y que hayan compartido con nosotros este espacio, estas experiencias, justamente es de lo que tratamos de hacer en estos medios, ¿no? Y más como en Morras Chambeando o en los otros proyectos que tenemos, que como bien dicen, no son separatistas, nada más que también requerimos nosotras nuestros espacios para escucharnos, para platicar y para estar entre nosotras. Otra cosa que me gustaría a mí como reflexionar de lo que escuchamos del 85, de lo que escuchamos ahora, y que ya mencionaron bien ustedes, es que nuestra sociedad atraviesa por bastantes problemáticas que son complejas, que son duras y que duelen, y que ya hay muchos, no podemos negar que hay como muchas colectividades o muchos conjuntos humanos que se están organizando para desde diferentes ámbitos tratar de resolver las problemáticas que estamos atravesando, ¿no? Una reflexión que me deja muy clara este sismo es que incluso cuando es difícil la organización, ¿no? En colectivos es difícil la organización, en conflicto es difícil una organización que trata de trabajar todo el año, pero en crisis o en este tipo de eventos, creo que muestra mucho de las complejidades y los retos que tenemos que alcanzar en la onda, por ejemplo, de acopio, lo que comentaban ustedes, en la onda en de que yo decía un poco que estábamos como en un ambiente de Navidad porque todos éramos amables con nosotros y que duró 2 días, me parece, porque ya el tercero ya nos estábamos peleando otra vez en el camión, lo que comentas, ¿no? O sea, que este terremoto, porque es un hecho, atraviesa el tema de la viabilidad, ¿no? Digo, de la vialidad, perdón. ¿Cómo andamos en las bicicletas diariamente? ¿Qué pasó esos 2 días de Navidad, ¿no? Todos podíamos transitar. Y justo eso, pensemos en los ciclistas, ¿no? No solo que transportaron los víveres en ese momento. Hay quienes prefieren trasladarse en la bicicleta, que es un medio de transporte mucho más respetuoso, mucho más rápido, mucho más amable que el automovilismo, ¿no? Pasa también el tema del género. ¿Qué nos encontramos, no? O sea, encontramos unos testimonios súper duros sobre una niña que trataron de rescatar y, o sea, encontramos que esta estructura patriarcal también se manifiesta quizá agudamente en estos procesos, ¿no? Un proyecto a mí también me parece de politización. Yo creo que las experiencias separatistas o no, habría que también como contextualizarlas, no solo como desecharlas o decir, bueno, yo no estoy de acuerdo, sino ¿por qué es que queremos separarnos, no? ¿Por qué decimos no queremos trabajar con hombres, no queremos estar con hombres? ¿Por qué las compañeras a lo mejor de la Brigada Autónoma Feminista, con lo que se encontraron? Yo sí vi el video como de, pues no puedes cargar porque eres mujer, no puedes hacer cosas porque eres mujer. Es decir, todos los problemas que nos enfrentamos diariamente, que algunos ya estamos trabajando, pero ¿cómo respondemos ante un proceso o ante un fenómeno como este, ¿no? Y que son varias reflexiones las que nos deja, yo insisto, en lo del acopio. Al final, ¿quiénes salieron ganones de este acopio? Al final también hubo una reflexión en torno a, pues a mí el atún enlatado, discúlpenme, ¿no? Pero pues yo tengo frijoles, yo tengo maíz, yo tengo, o sea, las toallas sanitarias de tela. No es como una reflexión partiendo de la moral, como de qué es lo bueno, qué es lo malo, sino más bien es justo problematizarnos en este proceso, quienes ya estamos organizados, quienes o queremos hacerlo, ¿cómo lo hacemos ante estos como fenómenos que además pasaron hace 32 años y era lo que nos decía la compañera, ¿no? El gobierno aprendió que no nos va a permitir organizarnos otra vez, ¿no? Que al segundo día estaban los militares y que al segundo día ya estaban levantando escombros sin dar cuentas claras, ¿no? Rendición de cuentas, ¿no? Ya estaban limpiando la sociedad civil y nosotros como jóvenes en esta onda de la cuestión generacional. No pudimos salir a las calles, quizá también no tenemos los conocimientos en eso, hay que ser también críticos o autocríticos, pero hay una diferencia abismal en el 85, entonces pues yo les agradezco muchísimo, yo creo que también da para, como decía Connie, ¿no? Para miles de programas, y pues estén atentos a la serie, a Voluta Radial, a lo que vamos a estar como trabajando. Muchas gracias por escucharnos. Pues sí, bueno, muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando al otro lado aquí del computador, no sé cómo fue, en qué imagen, a Mónica, a Rosalinda y a Aranza por haber estado con nosotras y a las compañeras del UBID. Ciertamente nos vamos con más preguntas, con más comentarios, y eso está chido, pueden comentar, pueden escribir en las páginas del Facebook. Saludamos a la gente en Chile que nos está escuchando también, a la gente aquí en México, a las personas que están viviendo el amor y el desamor, a las que están disfrutando este día lunes. Y bueno, sí, la verdad es que yo me voy con más preguntas, y una de ellas es como cómo en torno a la organización y a la autoorganización podemos romper con estos vínculos, o sea, con estas relaciones como patriarcales, jerárquicas, verticales, y es un gran desafío lo que tenemos al final. Muchas gracias y buenas noches. Remember back on the bully when cats used to harmonize like, yo, yo, my men and my women, don't forget about the dean, this is not the most the king, yo, it's about a thing, yo, wait. Since you were looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamin's? Yeah. You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gon' pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then you probably again. Talking out your neck saying you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gon' tell when the repercussions spin? Showing off your ass as you thinking it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gin, baby girl. Respect is just a minimum. But you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because of sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again.